emoción que me mueve el corazón y me late sin parar cuando la veo. No sé qué me da, no me puedo controlar, me dan ganas de brincar cuando la veo. Mi negrita viene y me, ay, me abraza y luego me da, ay, me besa y luego me da, ay, un besito lleno de pasión, ay, por un lado, por el otro, los besitos de mi negra son sabrosos. Por un lado, por el otro, los besitos de mi negra son sabrosos. ¡Uepa! No puedo resistir. Cuando yo la veo me estremezco y presiento me va a hacer muy feliz. Mi negrita viene y me, ay, me abraza y luego me da, ay, me besa y luego me da, ay, besito lleno de pasión, ay, por un lado, pum, por el otro, pum, los besitos de mi negra son sabrosos.